Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, buenos días, Pablo, Seba y a todo el equipo, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? Ahí está, Emiliano. Bueno, siempre un gustazo tenerte en el programa. Te extrañamos en vivo, que se generan charlas lindas, pero bueno, en esta situación de una pandemia y del distanciamiento, por lo menos te tenemos de teléfono. ¿Cómo estás, Emiliano? Bueno, bien, Pablo, y bueno, agradecido por tu llamado. Y bueno, trabajando en una situación que no está, como vos decís, esta nueva etapa que nos han tratado todos los habitantes de este mundo en cuanto a la pandemia que se ha generado por este virus, que bueno, hace que tenemos una nueva manera de convivencia y de relaciones, ¿no? Extrañándose ese contacto físico que siempre es bueno, pero es para un bien mayor, que es proteger a todas las personas con situación de riesgo, ¿no? Sin duda. Emiliano, vas a estar disertando temas muy delicados. El tema laboral hoy, obviamente, también es un tema muy sensible. Contanos un poquito cómo llegó la convocatoria, porque la verdad que está bueno, y está bueno hablar de estos temas. Bien, bueno, lo que ha llevado a veces la militancia dentro del justicialismo, ¿no? Me dio contacto con compañeros de dos agrupaciones en Córdoba que están trabajando muy fuerte en el tema de las cuestiones laborales, que son una agrupación de Luz y Fuerza y una multisectorial de Córdoba de la juventud. Entonces el doctor Carlos Cafure, con el cual estábamos trabajando en acciones en cuestión a violencia laboral, me propuso hacer una charla, más que nada una charla entre ida y vuelta con los participantes, que es totalmente abierta, sobre las cuestiones y los reclamos que se pueden dar dentro de los organismos laborales a nivel país y a nivel provincia, ¿no? Y contar un poco la experiencia que se hace de acá de la provincia de Entre Ríos en referencia a toda la situación laboral, reclamos y cuáles son las sanciones que se pueden aparejar en ese tema. Simplemente eso, y lo bueno es que el interés ha generado bastante convocatoria, lo cual, mirá, esta nueva forma que vos hablabas de poder relacionarnos, que es a través de las redes sociales o a través de los mecanismos digitales, podemos estar dentro del país, y agradezco, sí, por supuesto, a los compañeros de las agrupaciones luciferistas de la 29 de mayo y a la 21 después de multisectorial de Córdoba, por la convocatoria. Y bueno, estaremos hablando y trasladando cuáles son las situaciones que se están viviendo en la práctica en el Ministerio de Trabajo, cuando los reclamos de hoy en materia laboral son bastante graves, ¿no? Emiliano, vos sabés que te vamos a molestar. Nos gustaría que nos hagas un adelanto de este escenario que estamos atravesando. ¿Cómo estás hoy trabajando acá en la coordinación? Porque la verdad que es uno de los temas más sensibles, el trabajo, genera preocupación. ¿Cómo estás viendo las ayudas del gobierno? ¿Cómo está impactando? ¿Cómo están los índices? Hoy, la verdad que todos temas muy sensibles. Me gustaría que me hagas un paneo de lo que se está viviendo acá, Emiliano. Bueno, lo que se puede notar desde el área, lo que respecta a la cuestión del trabajo, el gobierno nacional y provincial han estado trabajando en materia de conservar el empleo y a su vez de generar la conservación de la producción a nivel nacional. Por eso nosotros vimos como viable, y la verdad que en sí tuvimos casi un 3% menos de cuestiones, un 3% de caída del empleo. Ahí está. Pensamos que podía haber sido más, a nivel provincial estoy hablando, pensamos que podía haber sido más, pero vimos que el ATP, la asistencia al trabajo y la producción, también los distintos decretos que existen de prohibición de despidos sin causa, la doble indemnización, y bueno, y la posibilidad de los acuerdos del 93 bis, ha logrado que se mantenga dentro de las cuestiones totalmente atípicas que estamos viviendo las fuentes de trabajo. Sabemos que en aquellas situaciones en las cuales los emprendimientos de producción han cerrado, como ser el comercio, se ha visto afectado, pero más allá de toda esta situación, creemos que el impacto no ha sido tan alto como lo que podría haber sido si no se toman medidas urgentes en lo que es la conservación de empleo y, bueno, estos programas que el Estado está dando a las empresas, como el ATP, las moratorias fiscales que se están otorgando tanto en materia de AFIP como en rentas de la provincia y en rentas municipales, dando la posibilidad de que se puedan seguir trabajando y bueno, y bajando un poco los costos que genera esta pandemia en cuanto a la baja de venta o baja de prestación de servicios, ¿no? Emiliano, y están recibiendo consulta directamente del trabajador con respecto a eso, porque teniendo en cuenta que vos nos estás hablando de que hay cierto grado de normalización, sabemos que no es normal, pero con estas ayudas, pero hay consulta, sentís el temor de algunos sectores de los trabajadores, porque viste que se torna inciertas algunas cuestiones y obviamente se torna delicada el análisis que hace cada persona. Sí, por supuesto, nosotros tenemos varias consultas en cuanto a las relaciones que se lleva adelante en lo que es el trabajo con los empleadores, porque, ¿qué pasa? En la práctica se denota que la baja de producción o la baja de venta, el problema está en que lo primero que hacen muchos empleadores es reducir los cupos laborales. Por este sentido, muchas veces, ¿qué hacen los empleadores? Tratan de mantener una relación con los trabajadores en cuanto a proponerle medidas a los efectos de que, sin perder el empleo, puedan llegar a un acuerdo en cuestiones de pago, o en cuestiones de horarios, jornales, o bueno, lo que se habla de la suspensión acordada de los trabajos con el 223 bis. Todas esas cuestiones son materia de consulta, iría diaria a la Secretaría de Trabajo, en lo cual nosotros siempre estamos en un punto en pos de la defensa de los derechos del trabajador, y entonces intentamos siempre llevar a cabo una audiencia con las patronales y con la trabajadora, y convocamos muchas veces a las entidades sindicales para que representen a los trabajadores y ver la situación. Nosotros hemos tenido en este último tiempo varios casos conocidos con el tema del ATP y también con el tema de las suspensiones acordadas, como fue el caso de Baggio, como fue el caso de ECA, como fue el caso de Playmotur. Son todas situaciones de las cuales se han visto afectadas con la falta de consumo y producción, ¿no? Entonces, no hemos salvaguardado los puestos de trabajo. Y otra de las cuestiones que están llegando mucho es con el tema de las paritarias, porque lamentablemente en la mayoría de los emprendimientos laborales y productivos no se han visto generando últimamente lo que son las reuniones paritarias. Entonces, Concordia, estamos en un desfasaje, bueno, no solamente Concordia, sino el país, en un desfasaje entre lo que es un salario digno, y lo cual el salario económico está totalmente congelado desde marzo, ¿no? Solamente han habido algunos premios, bonos no remunerativos, etcétera, pero en sí no se han llevado a cabo paritarias fijas por ahora. Varios sectores, la mayoría, te diría. Seguro. La verdad que un buen análisis. Emiliano, ¿y cómo están trabajando? ¿Cómo están manejando el tema ahí en la oficina, teniendo en cuenta que hay que cumplir ciertos protocolos? ¿Cómo estás trabajando con la gente que te acompaña también, Emiliano? Bueno, nosotros en la Secretaría se ha propuesto un protocolo en la oficina de Concordia, en los cuales los trabajadores simultáneamente estamos alternando prestaciones de semana por semana. O sea, tenemos dos equipos de trabajo, los cuales una semana trabaja uno y otra semana trabaja otro. Los protocolos de ingreso a las personas que van, simplemente se les solicita obligatoriamente entrar con el tapabocas o barbijo. Perfecto. Hay una ficha en la cual deben inscribirse y anotar y poner los datos de la persona que va a ingresar, qué trámite va a hacer, tiene alcohol en gel en el ingreso. Y bueno, y también la mesa de entrada la tenemos con un blindex a los efectos de proteger a los trabajadores y la secretaría. Las audiencias se están llevando por soporte digital, los cuales se utilizan medios como Zoom y WhatsApp para los efectos de tener contacto. Y bueno, están suspendidas hasta el momento también las presentaciones que llevan los contadores y los libros, a excepción de aquellos que tengan algún tipo de inspección. Y bueno, nos estamos manejando con una resolución que fue bastante superdita y a la vez bastante práctica, que es utilizar la no la no presentación física de la documentación, sino a través de un email de la oficina, los cuales todo tipo de reclamos, todo tipo de pedidos de inspecciones, todo tipo de solicitudes de los contadores, abogados, etcétera, o de trabajadores comunes, se hace a través de email, que es, si me aprovecho el momento lo digo, es trabajoconcordia@gmail.com. Ahí usted manda la nota, el ciudadano manda la nota, cuáles son las situaciones o qué consulta tiene o qué reclamo tiene en materia de trabajo, y nosotros le estaremos contestando o solicitando. Eso sí, le pedimos siempre un número de teléfono de contacto para perfecto, hacer un llamado, ¿no? Perfecto, buena aclaración. Emiliano, resumido te pregunto, pero apelando también a tu parte militante, ¿cómo estás viendo el escenario político de todo esto? Y te lo planteo desde el plano nacional hasta viniéndote a Concordia, teniendo en cuenta que hay un importante grado de confrontación. Ante cualquier medida hay confrontación por parte de la oposición. ¿Cómo estás viendo esto? El tema del impuesto extraordinario a las grandes fortunas. Bueno, el tema del tratamiento de la reforma judicial, que vos tenés conocimiento. ¿Cómo estás viendo ese escenario en general, Emiliano? Bueno, la cuestión es que uno denota en cuanto a las distintas, se dieron marchas, se dieron hay un escenario bastante conflictivo, como que esa famosa grieta cada vez está más abierta. Y entonces yo lo que veo es lo siguiente. Creo que nosotros, al haber de ser militante, también me toca cumplir una función pública. Nosotros los funcionarios tenemos que escuchar a todas las voces, tanto las que están a favor de nuestras gestiones como las que están en contra. En ese sentido, creo que el presidente es bastante amplio, es bastante abierto, tanto el gobernador también y el intendente de Concordia a su vez también, están escuchando. Me parece que hay que ser coherente también en lo que uno está reclamando. Cuando nosotros reclamamos la situación de la reforma de la justicia, por ejemplo, esto es algo que ya se viene hablando desde marzo del año pasado, seguro, y lo cual era estado dentro de la plataforma de campaña de lo que es el Frente de Todos. ¿Por qué? Porque la idea de la reforma judicial no es quitar jueces o poner jueces a dedo. La reforma es llegar a aquellos sectores donde la justicia federal no llega. A ver, a mí en lo particular te puedo hablar como un abogado que tengo que ir a litigar cuestiones federales a Concepción del Uruguay o a Paraná. Lamentablemente no hay un juzgado acá en Concordia. Imagínense ustedes un abogado con un caso de materia federal que sea de Federación o que sea de Feliciano. O sea, cada vez la idea es alcanzar ese sector que llegan más lo que es la justicia federal a los sectores más recónditos de la nación. Entonces hay competencia y jurisdicción federal en todos los ámbitos del país. Y bueno, en cuanto a lo que estábamos hablando y vos preguntabas de lo que es esta grieta o lo que estamos generando, yo creo que no es momento de hacer marchas para poder reclamar en esta pandemia que nos está lamentablemente llevando un montón de vidas, y respetar a aquellas personas que han perdido familiares y respetar a aquellos que tuvieron que padecer el coronavirus y hoy, gracias a Dios, están recuperándose o se han recuperado. Creo que tenemos que, la mejor manera es unirnos y ver cuáles son las situaciones que nosotros debemos mejorar. Yo estoy de acuerdo en un punto, de lo cual lo hablo mucho con mis compañeros y los trato. Nosotros como peronistas debemos volver a un sentido que es el trabajo. Nosotros el peronismo nace como una entidad de la cual el fruto de todo lo que se produce y todo lo que significa el ser humano es el trabajo. Por eso, cuando escucho al ministro Arroyo hablando de que los programas de asistencia deben hoy en día formalizarse a través de la producción, lo aplaudo y espero que los medios de prensa y los mismos medios de oficialistas dentro del gobierno que están trabajando en la prensa de los ministerios hagan más difusión del programa que está haciendo el ministro Arroyo en que los planes sociales se vuelquen a la producción y al trabajo. En sí, la asistencia social, creo que debemos llegar a un espacio en el cual toda persona debe producir, debe trabajar para producir más o menos lo que consume. Entonces, el trabajo dignifica al hombre y espero que esta pandemia nos enseñe esa situación y logremos que la mayoría de los seres vivientes, de las personas que viven en la Nación Argentina, en la provincia de Concordia, puedan estar dentro de un sistema registrado y que pueda producir y que pueda garantizarle el plato de comida a la casa, que pueda garantizarle los servicios de salud y que pueda garantizarle el acceso a la RT para cualquier tipo de problema que pueda llegar a tener en el futuro. Por eso, creo que el programa del ministro Arroyo, ojalá tenga mayor promoción y empiece a verse volcado en el común de la gente, para que no quede esa situación como que solamente la gente vive de los planes. Gente no vive de los planes, vive del trabajo. Y eso, el trabajo dignifica. Seguro, seguro. Buen mensaje, buen análisis. Emiliano, siempre es un gustazo tenerte. Bueno, ya vamos a abrir para que vengas un día en vivo a profundizar estos temas. Te agradezco como siempre la predisposición y te mandamos un fuerte abrazo acá de Mañanas del Sur. No, gracias Pablo, a vos, a Radio Escucha, y a todo tu equipo, le mando un gran abrazo y que tengan buen día. Perfecto, ahí estaba entonces.